¿Aguanta la morocha? Es una pregunta que nos hicimos mientras pensábamos el programa de hoy. Sí. Y en el sentido no tanto de si aguanta, si se sostiene como presidenta de los argentinos, lo cual me parece bastante obvio que sí. Pero la idea de este programa, con dos de muy destacados compañeros que van a referirse al tema, tiene que ver con que si aguanta la morocha la propuesta fundante del kirchnerismo. Ya sabemos, lo repetimos una vez más, capitalismo serio más derechos humanos. Eso fue un combo que funcionó, que todavía funciona. Y sin embargo, desde esa profecía fundadora del discurso de Néstor Kirchner en 2003, a la fecha han pasado cosas de extrema gravedad, siguen pasando, algunas protagonizadas por sus directos colaboradores, pensemos el retiro de Schiavi, que fue vitoreado, ¿no?, como si fuera un héroe de guerra, un sargento Cabral del transporte, y lo más grave de todo, me parece, que ha sido esta especie de declaración de guerra a la población docente, con afirmaciones que, más allá del valor de verdad que puedan tener, que para mí es escasísimo, el sentido de la oportunidad me parece patético, ¿no? Hay tantos vagos y mal entretenidos en Argentina, la mayoría tienen jubilaciones de privilegio, que realmente en un discurso de más de 3 horas dedicar un párrafo a los maestros, a los docentes, me pareció más un signo de debilidad que de fortaleza. Pero con nosotros está uno de nuestros principales entrevistados, que es nada menos que el secretario general de la CTA, Pablo Micheli. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, un gusto saludarte. Ante todo, estamos muy contentos y muy agradecidos que hayas dispuesto de tu tiempo para nuestro programa Sueños Posibles. No, por favor. Y bueno, si has escuchado algo de lo que decía, me gustaría una reflexión. ¿Aguanta la morocha? La verdad, no sé. Yo lo que creo que está un poco desencajada, porque comenzó después del 23 de octubre con una andanada contra los sindicatos para terminar el 1 de marzo ya con esos abruptos, ¿no? Porque este ataque a los maestros que vos mencionabas realmente es un... no es un ataque a los maestros exclusivamente, es un ataque a toda en general al pueblo argentino, porque el pueblo manda a los pibes a la escuela pública. Y ahí, digo, ¿qué nos está diciendo? Que estamos dejando en manos de vagos la educación de nuestros hijos y parte de la crianza de nuestros hijos. Entonces me parece que es serio el tema. No le bastó con la ley antiterrorista, no le bastó con la cuestión de la situación de mantener a los jubilados, la mayoría de ellos bajo la línea de pobreza, que tenía que seguir golpeando en este sentido, y bueno, ni hablar de lo que fue el desastre de 11 y lo que explicabas vos, que la verdad fue una vergüenza cómo lo despidieron a Schiavi, que como si fuera un héroe, ¿no? Y en realidad, como haciendo responsable a la población por el desastre que han sostenido en el tema de la política de subsidios y respecto a las privatizadas. Así que a grandes rasgos mi visión de la morocha, si va a aguantar o no. Ahora, esto que decís, Pablo, realmente me interesa mucho, porque realmente sería para comprobar que sí, que a lo mejor es una forma de heroísmo actual, ¿no? El héroe como aquel que se inmola por la causa superior. Fíjate que Schiavi dijo cosas horrorosas, como este tema de si hubiera sido feriado. Pero Devido subió la apuesta, porque Devido dijo, nadie cuenta todos los accidentes que no fueron. No, eso me pareció tremendo. Bueno, pero es tremendo, yo creo que es tremendo, pero por ahí son héroes a su manera, ¿no? Claro, pueden llegar a decir cualquier cosa. Hay que agradecerles todavía, ¿no? Porque eso fue lo que dije en una conferencia de prensa en el Chaco el otro día. Justamente, exactamente esto. Dije, pareciera que habría que agradecerles, porque están contando los que quedamos vivos, ¿no? Y sí. En realidad, gracias a ustedes, muchachos, que quedamos vivos, la verdad es grave. Bueno, de todas maneras, te digo, Alfredo, que es una característica de este gobierno y fundamentalmente de los cuadros principales de este gobierno, festejarse a sí mismo. Ella está enamorada de sí misma y a partir de ahí todo lo que dice, lo que hace, es respaldado, inclusive hasta la atrocidad de justificar, aunque no lo digan directamente, 51 muertos. Es una cosa grave. El fanatismo que los rodea, es, yo lo escribí en mi cuenta de Twitter hace tiempo, ya. Estos pibes de la Cámpora, cuando insultaron a Vicky Donda cuando asumió, y la acusaron de trola y dijeron las barbaridades que dijeron ese día que asumían, fue el mismo día que asumía Víctor de Genaro, diputado, el 10 de diciembre del año pasado. Ahí yo escribí en mi cuenta de Twitter que realmente estos son militantes. No combatiendo al capital, sino son militantes por el capital. Esto. Ahora, escúchame una cosa, Pablo, te lo digo viniendo de mí, supongo que descartás toda doble o triple intención, pero realmente te lo pregunto porque es algo que a mí realmente siempre me ha conmovido mucho. Esta especie de, si lo dice el líder o la líder, está bien, ¿no es un poco una característica del peronismo, casi teoría del peronismo desde Perón a la fecha? Te diría que sí, que es una característica. Lo que pasa es que dista mucho de ser Perón. Una cosa era lo que decía Perón, que tampoco está bien hacer seguidismo o tranza de nadie, pero una cosa era Perón, Evita, y otra cosa es esta mujer. Yo creo que hay una distancia enorme entre uno y otro, por más que digan que se parece ella al gobierno peronista. Yo ya en el solo hecho de cómo es la distribución en nuestro país, y no me van a contar que no tiene posibilidades, porque 10 años creciendo a tasa asiática, 9% anual, pero por favor, si han tenido para repartir y para poder mejorar la situación de todo el país, sin embargo no lo han hecho. Perón tuvo la posibilidad y lo hizo. En realidad, en la época de Perón, los trenes y el transporte era un transporte digno, donde los trabajadores viajaban. Estos no han hecho absolutamente nada, han dejado que se siguiera profundizando la mediocridad, la crisis que hay en el transporte público en nuestro país, entre otras cosas, ¿no? Ahora, Pablo, está bien, por supuesto que no es lo mismo Perón, Evita, que Néstor y Cristina, claro. Pero yo pensaba, por ejemplo, en Menem, ¿no? Yo he dicho más de una vez, quizá porque nadie me escucha, que en realidad, además de la dictadura cívico-militar, que ha sido una catástrofe, también fue la continuidad, fue el menemismo, y el menemismo hubieron muy pocos disidentes, inclusive muchos kirchneristas actuales en su momento estuvieron con Menem, y es una factura que nadie la pasa con la fuerza que habría que pasarla. Bueno, de hecho, el año pasado yo estuve en La Rioja y estaban los afiches en la calle pegados de Menem candidato a senador, respaldado por el kirchnerismo, o sea, fueron juntos en La Rioja, así que ya esa alianza viene de hace mucho tiempo, no es de ahora. Lo cierto es que en el tema de las privatizaciones hubimos un grupo de dirigentes que encabezados por Víctor de Genaro, Germán Aplana, que nos opusimos, pero no estaban entre ellos los Kirchner. Así que sí, efectivamente, muchísimo. Que más que de peronista, del partido justicialista, se encolumnaron detrás de esa política. Bueno, y la situación actual, justamente vos mencionaste varias veces a Víctor de Genaro, Victoria Donda, distintos compañeros y compañeras que han logrado espacios en lo legislativo. ¿Cómo ves ahora? ¿Hay la posibilidad de generar una contrafuerza, Wiener, con sus más y sus menos, a veces más menos que más, qué sé yo, porque de alguna manera representa también esto de la patria sojera, ¿no? ¿Cómo ves de aquí a 2 años y de aquí a 4, si es que lo podés ver, la CTA puede tener alguna alianza operativa con la CGT de Moyano? ¿Cómo ves todo esto? Mirá, por un lado te digo que seguramente una de las fuerzas que más va a crecer va a ser, más allá de mi voluntad, obviamente, va a ser el FAP, el Frente Amplio Progresista, no sé si seguirá llamando igual o no, pero creo que ahí hay un espacio de acumulación del progresismo donde hay algunos sectores que son mucho mucho mejor que el progresismo, que es el caso de Claudio, de Víctor, de Liliana Parada, de Graciela Iturraspe. Bueno, hay un grupo importante, la propia Victoria Donda, el propio Cardelli, y me imagino que bueno, Pino también está en ese espacio, que deberían avanzar en tratar de unificar criterios, y eso se va a convertir seguramente, no muy lejos, en el 2013, en una referencia cada vez más grande. De todas maneras, es una opinión personal, esta no es la visión o la opinión de la CTA, porque como el tema de la autonomía es muy fuerte dentro de la central, generalmente a lo sumo damos opiniones, pero no participamos. De todas maneras, creo que ese espacio va a crecer, pero también va a crecer mucho la organización de los trabajadores y el pueblo, y las organizaciones autónomas de los partidos van a crecer. La CTA va a crecer mucho, va a crecer nuestra propuesta. Creo que la Argentina, la sociedad, reclama pluralidad sindical, y la CTA va a capitalizar muchísimo, va a acumular de cuando los trabajadores puedan elegir, porque bueno, es irrisorio que todavía a esta altura no se pueda elegir central de trabajadores, se puede elegir de todo acá menos delegado y central de trabajadores. Así que eso, más temprano o más tarde, aunque no lo quiera este gobierno, la libertad sindical se va a imponer en Argentina y la CTA va a crecer mucho. Por otra parte, creo que la CGT está atravesando un momento complicado, en primer lugar porque está, yo te diría, casi terminado ese modelo de unicato, de ese modelo sindical corporativo, por la misma razón que te digo que va a crecer la CTA. Ahora, eso no nos impide poder tener unidad de acción con la CGT. Si se plantean 4 o 5 puntos en común, podemos llegar, como está ocurriendo en Europa, que todas las centrales se juntan, sin perder cada cual su identidad. Bueno, acá Fernando Tevile te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Fernando? A ver, yo te escuchaba recién en la charla con Alfredo y hacían un diagnóstico que comparto de esta cosa del fanatismo de los militantes kirchneristas que ven que todo lo que se hace está bien, que cambian de opinión sobre la minería de una semana a la otra porque alguien les dice que, o ni siquiera les dicen que hay que cerrar filas y entonces se hacen promineros. Ahora, ¿no existe ese mismo fanatismo en algunas fuerzas progresistas anti-kirchneristas? Quiero decir, el ser de oposición no los hace decir siempre que nada cambió. ¿Los trabajadores están mejor o no están mejor que antes del kirchnerismo? Lo digo, mira, te doy un dato, y lo digo por si no nos conociéramos, no lo digo desde el kirchnerismo ni de cerca. Yo veraneo en Mar del Plata casi todos los veranos, y este verano noté un cambio fundamental, que es que volvió, es más, los comerciantes estaban indignados porque la gente compraba, porque había un consumo popular, porque había vuelto aquella vieja gente que hacía muchos años que no podía veranear y que uno notaba su presencia y notaba como la clase media se tomaba la nariz para taparse porque eran demasiados morochos juntos. ¿No hay avances para la clase trabajadora en este proceso? A ver, vos decís, en el proceso del kirchnerismo sí hay avances. Eso es innegable. ¿Respecto a cuándo? Respecto al 2001, respecto al 2000, a la crisis tremenda que vivimos. Ahora, si vos comparás los salarios nominales, el valor de hoy, a lo que eran en el 98, 97, no, estamos lejos de eso. Ni hablar de las mejores épocas de cuando era el 50-50, como dicen. Acá es cierto que ha crecido el empleo en nuestro país, pero el empleo negro ha crecido. Y ha crecido, antes tener trabajo era sinónimo de tener una vida más o menos digna, poder mandar a tu hijo a la facultad, poder resolver una cantidad de cosas como la vacación. Hoy tener trabajo no garantía de salir de la pobreza. Entonces, creo que mi crítica fundamentalmente no es una oposición sistemática, porque no me parece que haya que hacer oposición sistemática. Mi crítica está relacionada al potencial, a las posibilidades. Estamos en el siglo XXI. No es lo mismo las condiciones que tiene la Argentina hoy que las que tenía la década del 90, donde estábamos rodeados de neoliberalismo por todos lados, donde América Latina estaba Color de Melo, Sánchez de Lozada en Bolivia, Fujimori en Perú. Era un desastre esto. Hoy tenés condiciones absolutamente distintas. Inclusive, como te vuelvo a reiterar, la Argentina creció hace 10 años que viene creciendo al 8 o 9% anual. Entonces, ¿cuál es la razón para que no haya mejor distribución de la riqueza? Entonces, bueno, digo, puede ocurrir que haya habido más presencia en Mar del Plata, que si vos lo comparás, vos lo decís, con el 2001, estemos mejor que el 2001 en varias materias, en el contexto regional, en derechos humanos, en distribución. Pero yo insisto, todavía en la Argentina hay muchísimo por hacer que se podría haber hecho y no se hizo. Hay que tener la situación del transporte, hay que tener la situación de los jubilados. Claro, si vos decís, a los jubilados se le aumentó el 600% desde que está este gobierno, pero vos ganas 1.450 pesos de bolsillo. ¿Quién vive con 1.450 pesos de bolsillo? Bueno, yo no, porque creo que vos tampoco, y Fernando Fernando Tevele sí, porque medio fakir está haciendo. Pero por eso voy a Mar del Plata. Por eso va a Mar del Plata. Come semilla de mijo en la Bristol. Pero Pablo, vos es que apuntás a una cosa importante, porque la mayoría de mis, yo creo que se critica al compañero, de alguna manera se critica al que no está en lo mismo, pero tampoco está en algo completamente distinto. Muchas veces me dicen, ¿por qué no te la agarras con Macri? Que también me la agarro, pero Macri es el enemigo, entonces realmente... Y además Macri mucho es funcional también al gobierno nacional, me parece, ¿no? Este tema de los subtes ya es una zarzuela y mala, porque encima no cantan. Pero a lo que ves a esto, culturalmente, desde el punto de vista de lo cultural, y vos citaste al 2001. El 2001 fue, entre tantas cosas, la vuelta a los colectivos autogestionarios, a las asambleas populares, a las fábricas recuperadas. Yo estuve en el Ministerio de Trabajo el miércoles pasado, que se hizo una reunión de cooperativas de trabajo y de empresas recuperadas para intentar lograr la expropiación, o sea, que estas fábricas trabajen con legalidad. De eso no se avanzó nada todavía. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que la bonanza económica, que alguna vez estuvo con Menem y que alguna vez estuvo en la dictadura militar, acordémonos del famoso DM2, ¿no? En este momento, culturalmente, se lleva todo una especie de providencia divina. Hay una diputada que dijo Cristina eterna o Cristina por siempre, ¿no? Cosa que a mí me parece realmente, ahí sí, un retroceso espantoso de la forma de construcción de poder popular que se esbozaron y en muchos casos se concretaron en el 2001, ¿no? Sí, yo digo algo que por ahí parece medio duro, pero para mí tiene una similitud. Esto parece en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Quieren controlar absolutamente todo. Aclara bien eso antes que sea tarde, Pablo. No, eso. ¿Es a favor o en contra? Estuve varias veces por allá. Quieren controlar absolutamente todo y realmente, y no me refiero a que controlen el Grupo Clarín y todo eso, porque la verdad, si yo fuera gobierno también haría lo mismo, a lo mejor muchas de las cosas. Pero sí, hasta la 125, porque antes la 125 eran bastante amigotes. Claro, y sí, los intereses principales, porque yo, a mí no me la puedo contar, porque yo soy titular del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, una vez por año me encuentro con todos los empresarios de la Argentina en esa asamblea, con los de la CGT, con los del gobierno y estamos nosotros. Bueno, ahí la mesa de enlace vota igual que el gobierno, ¿viste? Para decir que el salario mínimo en la Argentina tiene que ser 2.300 pesos, que es una miseria. O sea que, a mí me parece que... Pero es grave el tema de lo cultural, yo estoy de acuerdo. El retroceso en la democracia que intentan hacer, que no lo logran en su totalidad, te digo, porque aunque parezca una contradicción, yo no creo que lo estén logrando, porque este pueblo está para más, ¿eh? Este pueblo no está para bancarse ajustes, restricciones, pérdida de las libertades individuales y las libertades colectivas. No está para eso, este pueblo está para mejores condiciones y ahí entonces chocan. Por eso digo, yo creo que hay mucha esperanza. Bueno, Pablo, realmente reconocemos, valoramos, estamos muy agradecidos por tu tiempo. Yo creo que hay algo que yo siempre menciono, que es la importancia de este emprendimiento, que en el cual también está la CTA, que es la Constituyente Social. Claro. Creo que eso sí me parece que es un poco las banderas del 2001, por lo menos yo escribí algo en ese sentido. Así que bueno, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y la lucha continúa como todos sabemos. Seguro, le mando un abrazo grande a usted y gracias por llamar. Gracias, Pablo, un fuerte abrazo. Chao, chao.